ese valor del megavatio hora que se estaba pagando en 100 pesos el megavatio, ahora se traslada a un valor de 320 pesos, con lo cual el aumento que va a redundar en perjuicio de los usuarios es del 220%. A su vez, esto tiene algún margen de preocupación también, no solamente por el aumento que va a significar la resolución que se va a emitir pasado mañana, el viernes, como se anunció, sino porque además esta medida tiene vigencia por 90 días. Arranca el 1 de febrero y termina el 30 de abril. Con lo cual, el 1 de mayo puede haber otra nueva modificación del valor del megavatio hora, que obviamente implica aumentar las tarifas a los usuarios. Pero además, otra cuestión tiene que ver. Si bien es cierto que el valor promedio que pagamos los usuarios del kilovatio es de 10 centavos, lo cierto es que hay usuarios que pagan menos. O sea, de acuerdo a la categoría tarifaria, hoy hay usuarios que están pagando 5 centavos. Si de 5 centavos pasaran a pagar 32 centavos, ahí el aumento sería del 550%.